WhatsApp 299-428-4328. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. Buen día. Hola, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron la semana? Dos semanitas, el sábado pasado no estuvimos. Mi nombre es Gabriel y esto es Music Cars. Ya nos pueden sintonizar en el 104.1 Radio City desde Neuquén Capital, ¿sí? En vivo, obviamente. Pero transmitimos para todo el mundo, sí, en cualquier lugar que tengan internet nos pueden escuchar en el www.radiocitynqn.com. No se olviden de la app, pues entra al Play Store y baja Radio City Neuquén, sí, ahí te bajas la app y también nos podés escuchar. Está habilitado el WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el 299-428-4328. Manden saludos. ¿De dónde escuchan? ¿De qué piensan hacer el fin de semana? ¿Cómo está el panorama deportivo? ¿Hubo carrera en la semana? Algo inédito, ¿eh? Y hoy vamos a hablar de un Jeep. Y de una serie que nos dejó una huella ya por los 80, 90, podemos decir, a los cuarentones, MacGyver. Obviamente lo vamos a acompañar con la mejor música, Repito, el WhatsApp 299-428-4328. Y como dijimos, la mejor música, arrancamos con Aerosmith y vamos a seguir con In Excess. Vamos con el primer tema y volvemos, ¿sí? Vamos. All fails and mistakes. Streets are blue. Almond bloods. That chill divine. So silken moment. Mystify me. ponete los auriculares. Poné la 104.1. Cada día es una nueva oportunidad. La clave está en descansar bien para despertar en tu mejor versión. La mejor manera de cuidarte y tener un sistema inmune es dormir bien. Encontrá tu colchón Isomier en Levland. Ingresá a nuestra página www.levland.com.ar y descansá de la mejor manera. Si sos comerciante, contamos con un exclusivo sistema de pago por cuota diaria, accesible para vos. Comunicate al 299-469-2492. Seguinos en nuestras redes sociales. Levland Colchones y Somiers. Impulso 2M, distribuidora mayorista, la más grande de la Patagonia de filtros y lubricantes. Llegamos donde vos estás. Representantes oficiales de Vega, Donaldson, Rinol y Puma. Con nuestra logística propia vamos a cada lugar, cada rincón de la Patagonia hasta el mostrador de tu negocio. Llegamos donde vos estás. Comunicate con la distribuidora mayorista más grande de la Patagonia por teléfono o por WhatsApp al 299-401-0022 o al 299-596-8911. Impulso 2M. Llegamos donde vos estás. ¿Querés vivir de tu pasión? ¿Querés abrir tu propio taller o reparar tu auto o moto? ¿Querés empezar a trabajar en una concesionaria o alguna terminal automotriz? Queremos ayudarte a cumplir tus objetivos y estamos comprometidos para que logres alcanzarlos. Abrimos las inscripciones a las carreras de Mecánica y Tecnologías del Automóvil y Mecánica y Electrónica de Motos. Vas a aprender toda la teoría y toda la práctica necesaria para realizar un correcto diagnóstico y reparaciones de forma realmente profesional. Elegí la modalidad presencial, intensiva o semipresencial a distancia. ¿Qué esperás para cumplir tus objetivos? Estudia Mecánica y Electrónica Automotriz. Inscribite hoy. 0810-220-4822. www.ica.com.ar. Álvarez Neumáticos llegó para transformarse en el nuevo aliado de tu camino. Descubrí nuestros nuevos y modernos salones equipados con la última tecnología para asistir a tu vehículo. Neuquén, en Félix San Martín 2214, esquina Carmen de Patagones, y el Truck Center en San Martín 1398, esquina Ignacio Rivas. En Chipoleti, Fernández Oro 476. Nuevos Álvarez Neumáticos Pirelli Performance Center. El camino nos inspira. Estás escuchando Music Cars todos los sábados a las 10 por Radio City Neuquén. Sintoniza el 104.1. WhatsApp 299-428-4328. Ahora sí, acá estamos este sábado 12 de junio, ¿eh? ¿Cómo pasa? Ya estamos mitad de año nuevamente, ¿eh? 10 grados tenemos en la capital de Neuquén. Día soleado, dicen, bueno, hay un poquito de nubes. Después vamos a dar el pronóstico extendido. Recuerdo nuestras redes sociales, ¿sí? Para gente nueva que se va sumando, nos buscan como Music Car City, tanto en Facebook como en Instagram. Y para la gente que quizás quiere volver a recordar algún programa que ya pasó y no estuvo presente, como, no sé, por ejemplo, cuando hablamos del Falcon, de la F100, de la Chevy, del Torino, ¿sí? Están los podcasts grabados en las distintas plataformas. Están en iVoox, en Spotify y archive.org. Todos los programas los subimos ahí. Hola, como comentamos en el arranque, vamos a hablar del Jeep, ¿sí? Del Wrangler, de MacGyver, ¿eh? Qué serie, ¿eh? ¿Se acuerdan con la navaja, ¿eh? Todo con... Si pudiéramos solucionar todos hoy en día, ¿eh? Las cosas con la navaja, qué fácil sería, ¿eh? No sé si quieren llamarlo una especie de consigna o más que nada es para aprender para todos. Vamos a hacer algo con lo que son las señales de tránsito. Si recuerdan las que ven, obviamente, en la ruta, en las calles, tienen distintos colores. Están las que son azules, están las que son rojas, estamos hablando de las señales, y hay otras que son amarillas o de color naranja, hay otros colores también, ¿sí? La idea es que contesten qué significa cada color, es cómo se clasifica. Para darle un ejemplo, las que son de color naranja, ¿sí? Son señales transitorias. Vieron que por ahí hay algún trabajo, como ahora que están haciendo en la Ruta 7, bueno, son de color naranja, son señales transitorias. Así que la idea es que vayan contestando al 299-428-4328 qué quieren, qué significa la amarilla, la roja y la azul, ¿sí? Quizás conocen otra más y bueno, también nos pueden dar un ejemplo nuevo. Empezamos con los saludos, nos escuchan, sí, le mandamos un saludo a Luis que nos escucha desde Centenario por la APP, me dice, Gaby, te escucho acá presente. Desde Buenos Aires nos está escuchando, Diego que dice presente, nos está escuchando online, me manda una fotito. Con el mate presente, obviamente, claro, cómo no. Bueno, hagamos una cosa. Los que quieran enviar fotos desde donde, cómo nos escuchan, por la app o por online o quizás arriba del auto, bueno, la mandan al WhatsApp 299-428-4328. La gente de Leñiberi presente, Nico de Leñiberi. Y ya que estamos, vamos a decir qué tenemos para sortear hoy. Los 20 kilos de leña, como cada sábado, desde el primer sábado, Y si necesitan, no salgan, se quedan en su casa, se la alcanzan al domicilio, le mandan un WhatsApp al 299-413-1796. Le dicen, somos oyentes de Radio City, de Music Cars, y tienen un descuento adicional. Harry también que dice presente desde zona aeropuerto, nos está escuchando, dice presente, qué lindo programa Gaby para hablar hoy, abrazo. Más gente de distintos lados del país, de San Antonio de Areco, Mariano que nos dice presente, saludos Mariano. Vaya mandando nombre y DNI para el sorteo, nombre y DNI. También tenemos, aparte de la leña, el kit de belleza automotor de Impulso 2M, distribuidora de filtros y lubricantes, Así que tenemos esos dos premios. Mandar el nombre y DNI al WhatsApp. Ariel, que nos manda una foto, nos está escuchando online desde el laburo, dice, hace rato que no me conectaba, bueno, acá estamos presentes, lo volvimos a traer a Arielito, un abrazo, Ariel, buen fin de semana, nos manda su fotito con la pantalla escuchando online. Y tenemos el primer audio que nos llega no solo desde el país, nos escuchan, sino nos están escuchando desde Miami. Marcelo, vamos a escuchar el audio, por favor póngalo cuando usted quiera, cuando usted pueda, operador, cuando está despierto ya, bueno, póngalo. Gaby, querido, ¿cómo andás? Buenos días. Acá por empezar a hacer el trote y escuchando el programa, creo que vas a hablar del Jeep hoy. Es un auto, para mí son muy costosos, ya creo que te lo he manifestado, no son vehículos baratos. Yo los encuentro muy caros, por ahí tienen una serie de prestaciones que efectivamente otros autos no tienen, pero yo los considero caros, yo los considero muy caros. Creo que te mandé el otro día los precios más o menos de cuánto rondaban acá. Sí, se ve mucho acá, se ve mucho, sobre todo un modelo nuevo que te invito a que lo mires después, si no yo te mando algún link, que es el Gladiator, que es bastante extraño, parece un Jeep Pick-up, una cosa bastante particular, que se ha vendido bastante, bastante se ha vendido. Así que bueno, mientras me pongo a trotar, empiezo a escuchar el programa. Un abrazo y un saludo grande para todos los que hacemos parte de esta familia de los sábados que se llama Music and Cars. Chau. Ahí pasaba Marcelo, con su audio, mandando saludos. Y lo que, claro, sí, son vehículos caros, obviamente. Bueno, hoy vamos a recordar el Jeep, el Wrangler, el YJ sería la serie que usaba MacGyver, en la serie. Y la versión del vehículo era esa. Así le mandamos un saludo, buen día, linda mañana, participo para los sorteos PAO 827, PAO 827, que es oyente, por lo menos, nuevo en nuestro programa, así que bienvenida. Anotada ya con el 827, el kit de belleza automotor de la gente de Impulso 2M y los 20 kilos de leña de Leñiberi, leña donde estés. Esos son los premios que tenemos para hoy. También los que quieran contestar, préndanse. Dije hace un minutito las señales de tránsito, ¿sí? Que los colores que tienen, los carteles rojo, amarillo y azules, ¿cómo se clasifican? De un ejemplo, la naranja es de manera clasifica lo que son señales transitorias, ¿sí? Las otras tienen otro significado. Sí, no le voy a dar más pistas, ya le digo una, acá me dicen nada más, no, ya le dimos una, así que por favor, a ver si se dan cuenta, es sencillo, es para ponerle un poco de ritmo a la mañana. También nos mandan saludos, nos dicen presente quién acá, desde Tierra del Fuego, nos fuimos. Desde Norteamérica nos vamos a Tierra del Fuego. Buen día, Gabriel. Nos manda, como siempre, la fotito con su mate. Arrancando la mañana, Chelo. Saludo grande, Chelo. Y no me quiero olvidar nada, no me quiero olvidar nada. También hay un gran premio que vamos a sortear en vivo el sábado que viene, que esto es a través de la página de mi local, de Max Lubriservice. Ingresan ahí en Instagram o en Facebook, si quieren, y se anotan. ¿Qué tenemos para sortear? Hay un cambio de aceite y filtro, aceite de motor y filtro de aceite, un diagnóstico computarizado, la alineación y balanceo, y el tercer premio, que es otro diagnóstico computarizado. Así que anotarse, participen, tienen que arrobar a algún amigo y participan para el sorteo Día del Padre. Ingresen a Max Lubriservice. Más gente ahora, en este caso desde Buenos Aires, les mandamos un saludo grande a Leandro, zona Boedo, no sé dónde, creo que se mudó hace poquito, pero la última vez tenía el rastro que estaba en zona Boedo, así que le mandamos un saludo grande. Me dice, te estoy escuchando por la online, me dice, con auriculares, así no molesto a nadie, escuchándote, buen sábado, me dice. Bueno, gente, vamos a ir con música, vamos a ir con música. Tenemos pedidos ya de temas que tenemos, Toto. Bueno, ¿y después qué? Ajá, bueno, David Lee Roth. Bueno, acá me dice musicalizador. Tenemos otro mensajito ahí, a ver si le podemos dar el pie. ¿A quién tenemos? A Fletterman, sí, vamos a escucharlo. Fletterman, por favor. A ver qué nos dice. Buen día, Gaby, buen día, Neuquén, buen día, país, buen día, Miami. Abrazo grande para todos, buena jornada, que sea rock, que suene bien arriba. MacGyver, era un artesano. Me acuerdo que crecí viendo MacGyver. No era fan de la serie, pero lo veía bastante. Y bueno, hay una reversión bastante moderna, pero lejos de ser el antiguo MacGyver, como le decimos acá. Así que bueno, Gaby, alegre de estar pudiendo escuchar aunque sea un ratito, porque ahora ya me tengo que internar adentro de la mueblería y ahí no se escucha. Pero bueno, disfrutando del inicio. Saludos para todos, buena jornada. Y le digo MacGyver porque, bueno, le tomo el pelo a un amigo que dice MacGyver porque se pronuncia así. Abrazo grande para todos. Fletterman, que nos saluda, MacGyver, dice, muy bien, y le mandamos saludos, dice, si me gano el cambio, bueno, participá, anotate, Nico, ingresá al Instagram de Max Lubri Service, y por qué no, capaz te podés ganar, el Día del Padre. Acá me manda una fotito, como nos está escuchando también, Leandro desde Buenos Aires, bueno, con su termito que no habla castellano, ese termo. El mate es bien argento. Nos escucha desde... ¿dónde estás, Leandro, ahora? ¿En Boedo? ¿En Warnes? ¿Por dónde andás? Y Marce desde Miami, que nos manda una foto, su bandera, la bandera yankee, la bandera argentina pegadas, ahí está, reventado, se ve que recién llega de su entrenamiento. Vamos con música, lo que dijimos, arrancamos con Toto, por favor, y después, bueno, vamos a empezar a hablar, sí, de este auto, por favor, vamos... Okay. me, 'cause Bob. Escuchanos online en www.radiocityneqn.com o bájate la app, búscanos como Radio City Neuquén. WhatsApp 299-428-4328. Infaltable, saludos, Fletes, man, un abrazo, papá a la distancia. Por cierto, MacGyver, MacGyver. Vos sabés que, Gaby, cuando yo salí acá a Miami, alguien muy cercano, que ya no está entre nosotros, me decía que acá en Estados Unidos, en los trabajos, hay veces que hay que ser MacGyver. ¿Cómo eso? Bueno, si el plan A no funciona, se aplica el plan B. Ajá, ¿y cuál es el plan B? No sé, tengo que pensarlo. Si no, vamos al C. O sea, es un enredo, pero yo te digo que literalmente la curar acá en Estados Unidos, que es tanto despelote, tanto quilombo, porque hay mucha producción, andar a las apuradas, que esto, que el tiempo, que aquello, que lo otro, que literalmente nos volvemos una especie de MacGyver o MacGyver o whatever. Esa serie fue muy icónica, muy chispa, muy original. Es una serie que a pesar de que no tiene los efectos que hoy en día se pueden lograr y hacer a través de CGI, ¿no? Está muy bien lograda y ha envejecido bastante bien, te diría. Bastante bien, se puede ver todavía, se puede ver. Bueno, vamos a hidratar un poquito y a trotar. Chao. Perdón, andar en bicicleta, no a trotar. Ya troté, me voy a matar si no. Bye. Qué grande, Marce, abrazo grande para allá. Y se rumorea que MacGyver era hermano de distinta madre de Ignacio Copani, porque acá viste Ignacio Copani le ataba todo con alambre, un crack. Bueno, ahí pasa Marcelo, Marcelo de Miami, que le mandaba saludos a Fletterman. Fletterman le devolvía el saludo acá desde Neuquén, se conocen de forma virtual, digamos, uno desde el norte, acá en el sur, en la Patagonia, así que nos están escuchando. Y ahí, bueno, de fondo habíamos puesto la cortina de... que era la intro del programa, seguramente todos los recuerdan, todos los recuerdan a MacGyver. Y la vamos, por favor, pongámosla otra vez, póngala otra vez, sí, ahí está, seguramente ahí la están escuchando, a ver, levante un poquito, ahí está, sí, ahí la dejamos apenita un poquito abajo, y acá, ¿a quién tenemos? A ver, a Chelo, que es lo que nos dice... a ver, abrimos el WhatsApp web, vamos a refrescar. Bueno, ahí nos había mandado una fotito también con su termo. Época de gloria de la serie, dice. ¿Quién no deseaba tener el jeep de MacGyver? Dice. Y el general Lee, claro, de los duques de Hazard, claro. Vos sabés, Chelo, que nosotros hicimos un programa del general Lee del auto, hablamos un poquito de la serie. Creo que fue el programa 15, 16, más o menos. Esos están en los podcasts, si querés. Y en algún momento vamos a tener que repetir, creo, porque hay gente que lo vuelve a pedir. Eso se lo voy a dejar en la mano de ustedes cuando quieran. Podemos quizás hacer, porque hay muchos vehículos. Bueno, el primer programa, cuando arrancamos en agosto, hablamos del DeLorean. Muchos me dicen, ¿cuándo vas a hablar del DeLorean? ¿Cuándo vas a hablar del DeLorean? Bueno, otro que acá me decís también. Del Pontiac, del Auto Fantástico. Bueno, creo que fue el segundo programa, el Auto Fantástico, así que quizás en algún momento lo vamos a tener que repetir. Eso va a ser a pedido de ustedes, ¿Qué época? Dice, aún sigo deseando una pickup. Que vos seguís deseando una pickup Chevrolet como la de la serie, claro, dice, fanático de Chevrolet, el Chelo. Más allá que en aquellos años se abrió la importación y en la familia hubo una Chevrolet Silverado, año 79. Éramos muy chicos para tomar cariño con los vehículos, claro. Y hoy hay nostalgia, claro, lo que nos pasa a todos, los que nos pasa a todos. ¿Qué más tenemos acá? A ver, por favor. Buen día, buen programa. Que tengas un lindo programa. Abrazo grande, Juan, y con el 256, como siempre, desde Sipo nos está escuchando, Y vamos a empezar a hablar, del Jeep, del Jeep. Vamos a mezclar un poquito, ahora en el comienzo vamos a hablar un poco del Jeep y de la serie también, Los que rondamos los 40 años, podemos decir, una de las series más emblemáticas de los 80. ¿Se acuerdan? Arreglaba todo con su navaja y andaba arriba de un Jeep Wrangler, como comentábamos hace unos minutitos. YJ, Matt Giver, protagonizada por Richard D. Anderson, que rápidamente se convirtió en un éxito al tener este especie de personaje que era como, no sé, como un James Bond, mezclado, no sé, con Indiana Jones, ahí está, con Indiana Jones. Dice que, bueno, además era pacifista, y hacía, fabricaba dispositivos a la perfección con casi nada, con su navaja multiuso, el tipo, no sé, acá me dicen, cortaba asado, yo no me acuerdo, algún capítulo si cortaba carne con la navaja. Bueno, y después viajaba por el mundo completando misiones que podemos decir dignas de un agente secreto, súper secreto. Durante las 7 temporadas que duró la serie, tuvo 2 vehículos característicos, el Jeep Wrangler, y una pickup Chevrolet 1946. Hoy vamos a hablar puntualmente de el Jeep, ¿sí? El Jeep Wrangler. Y este auto en las distintas temporadas aparecía, se lo podía ver, porque a veces nos llamaba la atención. Nosotros cuando éramos chicos, yo tenía esto y ya tenía... las primeras, estábamos hablando de 10 años más o menos, cuando arrancaba MacGyver, yo nací en el 77, bueno, acá igual se empezó a ver luego, ¿no? Pero más o menos a los 10 yo me acuerdo que empezaba a ver MacGyver. Bueno, se veía en la continuidad de distintas temporadas, aparecía con o sin malacate, si se acuerdan, con puertas o sin puertas, con techo o sin techo, se le alternaban los colores, y esto. Creo que la serie esta terminó de hacer un boom en lo que fue este vehículo, ¿no? Es ahí donde en el año 86 Jeep decide dar un golpe, digamos, y cambiar esta exitosa generación de lo que hasta ese momento era el CJ Wrangler, del Wrangler, para dar un nuevo tipo de vehículo todoterreno. Y entre los cambios más destacados aumenta el ancho del chasis, moderniza el interior, modifica la parrilla. Y hay un cambio que hoy divide opiniones entre los fans de la marca. Cambió los faros característicos redondos por unos cuadrados, o rectangulares, mejor dicho, eran rectangulares. Esto hizo que cosechó tantos adeptos como gente, como detractores también podemos decir, ¿sí? Esto modernizó en su momento totalmente el vehículo y la marca. A partir del año 1997, los faros de este Jeep Wrangler recuperan su redondez y el YJ lo dejó de usar, ¿sí? Luego de 10 años, vuelve la generación TJ. Pero el daño que podemos decir en el buen sentido ya estaba hecho. Nosotros crecimos y recordamos ese Jeep de MacGyver. Un vehículo totalmente todoterreno, lo que significa, y no, de valores no vamos a hablar, la verdad no los buscamos, la idea es recordar el auto y la serie. Y me dicen, deja un poco la presentación. Bueno, vamos a dejar un poco, a ver en qué parte está, vamos a subir la intro del programa, está de fondo, a ver si se escucha. Ahí arranca de vuelta, ahí arranca, ahí está. Me callo un poquito, ¿no? Ahí está. Después la volvemos a poner, no hay problema, después la volvemos a poner en el próximo bloque, porque tenemos que ir con música también, con pedido de música que tenemos Tenemos temas. Y acá, Chelo de Tierra del Fuego, perdón, Ariel. Ariel, sí, Ariel, así es. JIP viene de la sigla GP, que significa General Propósito, exacto. Lo vamos a comentar hoy. Es algo que viene del ejército norteamericano, como le daban nombre a sus vehículos que usaban para la guerra. Sería esto, porque se inicia. Bueno, no vamos a adelantar, después vamos a hablar de esto. Vamos a ir con música. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos. Ah, mira vos, me pidieron Elvis Presley y Cyndi Lauper. Bueno. Vamos entonces con música y volvemos, One threw a party in the county jail. The prison band was there and they began to wail. The band was jumping and the drum began to swing. You should have heard his locked out jailbird sing. Let it rock. Everybody let it rock. City. Yeah.

acá, me dice Ariel, hablando de allí, me dice, me acuerdo en el año 95 nos metimos en un campo cerca de los esteros de Liberá, con un jeep del año 45, ¿no? El Willy. Increíble cómo andaba entre el barro, me dice. No creo que ninguna 4x4 moderna pueda meterse en estos lugares, ¿eh? Acá lo que nos dice Ariel mientras está trabajando, ¿eh? También que tenemos acá de este lado. Bueno, acá hay alguien que me dice, es una fija esa, dice, como le decían a un amigo, ¿no? Bueno, se los dejo a todos a su criterio, diría, que le decían MacGyver. Y vamos a seguir hablando, un poquito más de la serie, después nos vamos a meter de lleno a hablar del auto, ¿sí? La serie de televisión estadounidense, creada en el año 1985 por Lee David Zlotoff, así es como se llama el creador de esta serie, protagonizada por Richard D. Anderson, como dijimos, el agente súper secreto de esta fundación, ¿no? Resuelve todos los problemas con su inteligencia. Comienza en el año 85 y duró 7 años al aire con 139 episodios, ¿eh? Y veíamos repetido y no nos cansábamos encima. Originalmente la cadena ABC y actualmente los posee los derechos CBS y lo están dando repetidamente por el canal TCM. Lo pueden buscar en el cable, ¿eh? Bueno, ¿qué podemos hablar? De cómo improvisaba lo más, con lo que tenía. Chicles, clips, perchas, ¿se acuerdan? Neumáticos. Inseparablemente de su navaja suiza, la Victorinox, muchos la conocimos por la serie, a la marca, ¿no? Y su jeep descapotable, el arma secreta, podemos decir, de él era la inteligencia. La mochila estaba llena de distintos objetos normales y corrientes que vos podés llevar en tu mochila, bueno. ¿Y cómo hacía este tipo? Decías, bueno. Pero era capaz de fabricar armas letales, ¿eh? Tenía su parte de scout, podemos decir, y de genio, ¿eh? Nunca usaba armas de fuego, nunca mataba a nadie. Él se negaba a llevar armas de fuego porque por la muerte accidental de un amigo suyo cuando eran niños. Eso es lo que se decía en la serie, ¿eh? Él era una especie de héroe no violento, que mataba a los malos con su inteligencia, con todo lo que tenía a su alrededor, una especie de Brigada A, pero solo, digamos, ¿se acuerdan? Brigada A, bueno, que hacían también algo similar. Bueno, ahí estaba, fiel contribuyente de la justicia social, protector de los desfavorecidos, defensor de los derechos humanos, tenía un estilo de vida saludable, apasionado por el hockey, alimentación vegana, ese era otro punto también, y relación sostenible del medio ambiente. Podemos decir, en muchos sentidos, era un adelantado para el tiempo, ¿sí? Para los tiempos que se vivían, por aquellos años. Hoy es un poco más normal, pero para aquellos años era algo adelantado, podemos decir. Este muchacho MacGyver. En las primeras tres temporadas, él realiza lo que eran misiones para una fundación o para el gobierno. Ya después de la cuarta hasta la última, ahí comienzan a desarrollar, a defender por temas sociales, control de armas de fuego, problemas de juventud que había en la época, ¿sí? Esta serie de televisión se emitió en Canal 13, en Telefe, en América TV. Después hubo otros distintos canales. Acá me mandan el muñeco. ¿El muñeco qué es esto? ¿Su herramienta favorita? Un clip, ¿no? El muñeco. Mirá vos, ampliala la foto. Claro, es un clip, me dice. Acá Ariel me manda una foto. Es un clip, su herramienta favorita, me dice. Posta que la vendían. ¿Sabés que no sabía eso, eh? La verdad, me decís que vendían esta. Nada, me estás jodiendo. No, a ver. Sí, la vendía, me dice. Eran irrompibles los jeeps, me dice acá Chelo. Bueno, también en uniseries la dieron. Ahora, bueno, como dijimos, está en TCM. Y después de esto, cuando terminó la serie original, rodaron dos películas de televisión basadas en esta serie, interpretada por los actores originales, estrenadas en el año 1994. Yo no me acuerdo haberlas visto, la verdad no recuerdo haberlas visto. En eso le soy sincero. La serie sí la vi, no sé cuántas veces. Y en el año 2016 se estrenó un reboot de la serie en CBS. El actor principal, Richard D. Anderson, de la serie original, aseguró que aunque se lo pidieron no participaría del proyecto, y así fue, ¿no? Hoy en día la están dando a la serie esta. A ver qué me mandan acá. Para, porque esto del clip me generó una intriga, ¿eh? Sí, sí, me dice, sí, mirá vos. No, esto no lo había visto. Sí, sí, está en un clip, mirá vos. Mirá vos. Me sorprendiste, Ariel, con esto. El clip de su herramienta favorita, el clip. Y acá Chelo me dice, eran irrompibles los jeeps, además de andar en los esteros, creo que andaban a Ginebra, dice. Hoy con la tecnología de resistencia cuentan, pero segundamente piden a gritos bajar del pavimento. Sí, ¿quién no tuvo algún amigo que lo llamaba MacGyver? Claro, obviamente, el chiste fácil. Como el chiste que me dijo, el que me dijo eso fue Juan, y vamos a mandarlo al aire. Me dijo, claro, tengo un amigo que le dice MacGyver. Ahí recordamos un poco más de la serie, las 7 temporadas que duró. MacGyver. Vamos a seguir con música, ¿eh? Mientras recuerden mandar nombre y DNI para el sorteo, los 20 kilos de leña, ¿eh? Y el kit de belleza automotor. Gente de Leñiberi y de Impulso 2M nos proveen de estos hermosos premios. También, si se quieren anotar para el Día del Padre, en la cuenta de Max Lubri Service de mi local, ingresan y se anotan. Tenemos 3 premios: un cambio de aceite y filtro con diagnóstico computarizado, una alineación y balanceo y un diagnóstico computarizado de tercer premio. Tenés que arrobar un amigo, es muy sencillo. Ingresá, seguinos, es muy fácil. Y si quieren dar mención, si se acuerdan, si no, después lo vamos a decir, lo de las señales de tránsito. ¿Qué significa cada color que está en la señal? Las rojas, las amarillas, las azules, ¿eh? Esto es un poquito para orientarnos en el tema de circulación de tránsito. Así que vamos a ir con música. ¿Qué tenemos? Me dice David Bowie. ¿Eh? Y después ZZ Top. Vamos con música entonces. Swastikas in my head, plans for everyone. It's in the way. Radio City, espacio libre de bachata, reggaetón y salsa. Yeah. para ver sin filtros las cosas tal cual son. 104.1 Radio City Necesaria. WhatsApp 299-428-4328. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. Estamos nuevamente, 11 y 22 de la mañana, desde Neuquén, desde Radio City 104.1, transmitimos para todo el país, para todo el mundo, como dijimos, porque nos podés escuchar vía web en www.radiocitynqn.com. Vamos a empezar a hablar del Jeep, del primer Jeep, aunque... El Wrangler se empezó a comercializar en el año 87. Su origen en realidad data de varias décadas antes, durante la Segunda Guerra Mundial. En aquel momento Willys MB larga, para ser claro, fue construido a petición del ejército estadounidense, que necesitaba un vehículo que sea ligero y de tracción integral para el traslado de sus tropas al frente de batalla. La capacidad de producción de Willys Overland Motors era muy reducida, por lo que la licencia se le extendió a Ford, aparece nuevamente Ford, para que ambas empresas colaborasen entre sí, surgiendo un Ford GPW gemelo al Willys MB. Este vehículo, todoterreno, como guste llamarlo, se utilizó en la Segunda Guerra Mundial por el ejército estadounidense. Dio inicio a lo que es el segmento del todoterreno, marcando un hito en la industria automotriz y dando origen al Jeep Willys en el año 1945. La versión comercial del MB, denominada CJ, contaba con un motor tetracilíndrico, para nosotros sería un cuatro cilindros de 60 caballos, un chasis más rígido, un parabrisas de mayor tamaño y suspensiones más cómodas. Los modelos de serie CJ se comercializaron hasta el año 1986 bajo distintas configuraciones. El origen del término Jeep, podemos decir, ahí como creo que fue, no me acuerdo quién fue, Sichelo o Guariel, me decía, ¿sí? No está muy del todo claro, pero proviene de la sigla GP, propósito general que el ejército estadounidense utilizaba para nombrar la versión militar de este vehículo. Así que la expresión GP en inglés acabó en derivado en la palabra Jeep. Y después, bueno, hay diversas versiones, ¿no?, que se siguieron produciendo hasta el año... El Willys se siguió produciendo hasta el año 1963, cuando la compañía Willys Overland Motor fue comprada por Kaiser Motors, Y ahí nace la marca Jeep para producir todo tipo de vehículos todoterreno. 7 años más tarde, en 1970... Jeep pasa a formar parte de American Motor Corporation. Y en el año 87 fue adquirida por Chrysler Corporation. Y así es que la multinacional mantuvo el Jeep como último vestigio de lo que sería de la primera compañía, dando lugar al nuevo Wrangler, el Wrangler YJ. Estas distintas generaciones, aunque nace en 1987 bajo esta denominación, este nuevo Willys, como se lo conocía en su momento, respondía a la necesidad de rememorar la serie CJ, la anterior. Ofrecía un vehículo todoterreno más cómodo y moderno, sin renunciar a su alta capacidad brindar las mismas características que tenía este vehículo de antaño que usaban los militares estadounidenses, ¿sí? Esta primera generación se comercializó con motor 2,5 y 121 caballos y un 4 litros de 184 caballos de potencia, movidos ambos por transmisión manual de 5 velocidades. Pero lo más llamativo era su estética de campo, podemos decir, los faros rectangulares, la parrilla angulada, de 6 pilares verticales, que esto se convirtió después, y lo podemos ver hoy en día, en la identidad de vehículo y de la marca, es algo que ustedes si se ven, la parrilla de los Jeep, fíjense, la que vean, la Compass, la Renegade, bueno, tienen esos pilares, algo característico de la marca. Bueno, y después, bueno, lo que este auto, bueno, tenía vehículos más anchos, un interior más moderno, pero sin perder la característica esa abierta, digamos, ¿sí? Y muchas piezas heredadas también de un vehículo en su época del Cherokee. Y en España, Renault se encargó de la comercialización optando por el motor de 2,5 litros. Esta es una primera parte que estamos hablando de este auto. Y acá nos llegan más mensajes, me dicen... yo la vi, a ver, acá que me dice Ariel, esto es por el clip. Dice, yo la vi en Flipper cuando estaba en la esquina de Avenida Argentina y Diagonal hace 1000 años. Mirá, me dice que él llegó a ver él me mandó una foto, después la voy a subir. La vamos a subir, por favor, anótelo. Lo que sería un clip, ¿no? Que vendían en una especie de blister, un envoltorio, eso, quizás, y que capaz que el Mercado Libre lo conseguía, andás a ver lo que te piden, ¿no? Y me dice que él la vio en Flipper, una casa de juegos, ¿no? Y cuando estaba en Avenida Argentina y Diagonal hace muchísimos años. Ahí tenemos. Acá que me dice Chelo, me dice ya en la calle laburando, ahí nos manda la fotito, en Radio City presente, ese calco. El mate, ya laburando, sigo escuchando en la camioneta. Gracias, Chelo, por estar presente siempre. Y también tenemos un mensaje acá de Javi, que me dice, buen día, Gaby, ¿cómo estás? Acá arrancando un poco tarde este sábado con fiaca, pero escuchando. Me acuerdo cuando veíamos la serie, me dice, con mi viejo, y que así lo llamábamos a mi viejo. Ahora, porque se da maña para arreglar todo, me dice. Así lo llamamos ahora, mi viejo, por ser mía para arreglar todo. Y me acuerdo que quería tener una de estas navajas, claro, todos, que no sé para qué, pero son esas cosas que llaman la atención, sí, totalmente. Y hace un tiempo la vi en un remake de la serie, un par de capítulos vi, pero no me llamó tanto la atención y siempre quise pasear en un Jeep, pero nunca conocí a alguno que tuviera. Que tengas un gran día, saludos. Javier, que nos dice presente de acá en Neuquén. Jeep, mira, yo no sé si Fernando no apareció todavía. Fernando de Womini, debe andar repartiendo churros todavía, alguna dona. Hoy estamos desayunando, no lo nombré, por eso no apareció. Estamos desayunando con los churros que nos trajeron, de Barra del Neuquén. Gracias, Fer. Él tenía en su momento un Jeep, así que lo vamos a tratar de contactar, para a ver si metemos algún paseo, me dicen acá. Vamos a seguir con música. ¿Qué tenemos ahora? Short Thorogood. Ah, lindo tema. Y después Rolling Stone, más pedidos en esta mañana. Recuerden mandar su nombre, DNI 299-428-4328. Acá me dice, ¿quién es? Leandro me dice, te estoy escuchando desde Villa Crespo, sí, y Warnes me dice, con la fotito de su mate. ¿Cómo circula ese termo? Debe ser bueno, ¿Usted tiene termo ese? No, me dice, bueno. Vamos a seguir con música, entonces, por favor. Born. The nurses all gathered round, and they gazed in wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said, leave this one alone. She could tell right away that I was bad to the bone, bad to the bone, bad to the bone, bad, bad to the bone. I broke a thousand hearts before I met you. I'll break a thousand more, baby, before I am through. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad to the bone. Fire the bone. Rich woman beg, and I make a good woman steal. I make an old woman blush, and I make a young girl squeal. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad, bad, bad, bad to the bone. Every woman I meet, they all stay satisfied. I wanna tell you, pretty baby, what I see, I'll make my own. And I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad to the bone. Bad to the bone. Radio City 104.1. Try.

Queremos ayudarte a cumplir tus objetivos y estamos comprometidos para que logres alcanzarlos. Abrimos las inscripciones a las carreras de Mecánica y Tecnologías del Automóvil y Mecánica y Electrónica de Motos. Vas a aprender toda la teoría y toda la práctica necesaria para realizar un correcto diagnóstico y reparaciones de forma realmente profesional. Elegí la modalidad, presencial, intensiva o semipresencial a distancia. ¿Qué esperás para cumplir tus objetivos? Estudia Mecánica y Electrónica Automotriz. Inscribite hoy, 0810-220-4822, www.isca.com.ar. Álvarez Neumáticos llegó para transformarse en el nuevo aliado de tu camino. Descubrí nuestros nuevos y modernos salones equipados con la última tecnología para asistir a tu vehículo. Neuquén, en Félix San Martín 2214, esquina Carmen de Patagones, y el Truck Center en San Martín 1398, esquina Ignacio Rivas. En Chipoleti, Fernández Oro 476. Nuevos Álvarez Neumáticos Pirelli Performance Center. El camino nos inspira. Estás escuchando Music Cars todos los sábados a las 10 por Radio City Neuquén. Sintoniza el 104.1. WhatsApp 299-428-4328. Buen día, buen día, buen día, querido. ¿Cómo estamos, papá? ¿Cómo estamos, monstruo, papá? Acá en el taller, tranqui, escuchándote un rato, querido. Y acá estamos, volvemos ahí. Alberto, nos mandamos un saludo, está trabajando hoy sábado, el muchacho trabaja hasta la tarde, hasta la tardecita seguramente, mecánico, amigo, oyente del programa. Si no lo sacaron, es alias Formoseño, le dicen, el Formo. Y acá nos saluda Mario El Tano Ranconi. ¿Se acuerdan, quizás los que estuvieron presentes cuando hablamos del Chrysler, el Petit Cruiser? Fanático de la marca. Me dice, hola Gaby, creo que ya lo dijeron. Dice, el original es el Jeep Willys, el más buscado por los la gente que busca los clásicos, me dice. Y la parrilla tenía más barrote. Mira, este es algo a tener en cuenta. Willys Overland, me dice. En el buceo de Campana, cuna del primer automóvil argentino, hay uno original, súper completo, hasta con la ametralladora, me dice. Mira un pequeño detalle que tiene el vehículo en el museo de Campana. Vamos a seguir hablando, ya tiene varias décadas el Jeep, ¿sí? Y comercializó en total distintas versiones del Wrangler, el YJ, el que hablábamos de la serie, también uno llamado Islander, un Laredo, un Renegade, un Río Grande, Texan, Base, Sahara, Sport, SE y Limited. Esas fueron distintas versiones que se comercializaron este vehículo. En 1995, la marca estadounidense lanza una segunda generación, denominada TJ, que permaneció en el mercado hasta 2006, con motores cuya potencia oscilaba entre los 125 caballos y 190 caballos. Su principal diferencia con respecto al modelo inicial, que todos nos enamoramos de chico, eran los faros delanteros redondos. Recupera esos faros delanteros redondos en lugar de los rectangulares que nosotros conocimos. Sustituyen también la suspensión, ellos le llaman ballesta, lo que son paquetes de elástico, ¿sí? Por una mucho más eficaz y confortable, que es la que nosotros conocemos con lo que es un amortiguador y un espiral. Esas son las principales diferencias. Ya en 2007 Jeep lanza al mercado la tercera generación del Wrangler, el JK, que estuvo a la venta hasta el año 2016, donde ahí ya le da lugar presentando a la actual generación denominada JL. Es un modelo que sigue liderando ventas, especialmente en Norteamérica. Mientras tanto, el JK supuso un incremento de potencia en los que tenían la máxima gama, podemos decir, el tope de gama, hasta los 285 caballos. Llegaba también con algo novedoso, carrocería de cuatro puertas, mayor distancia de entre ejes, y había una versión Limited. El JL siguió conservando, eso era la versión JK, el JL siguió conservando la imagen del tradicional Wrangler, pero adaptada a los tiempos modernos, con más capacidad para todo terreno y ofreciendo más tecnología, obviamente, ¿no? Y hasta la versión híbrida. El Wrangler envejece bien, sabe llevar el peso de la historia, muchos de los atributos que nos enamoraron en los 80, 90, sin renunciar a la esencia de sus orígenes como el Willys. Siempre siguen conservando en el fondo ese diseño. Es algo que a pesar del tiempo lo sigue llevando siempre. Sí, nos queda todavía para hablar. Me dice, bueno, ya habíamos dicho, acá Chelo, si cumplimos con los mensajes, no queremos olvidar a nadie. Recuerden anotarse al WhatsApp para el sorteo, los 20 kilos de leña de Leñiberi, leña donde estés. Nos mandan un mensajito con su nombre y DNI, y también para el kit de belleza automotor de Impulso 2M, al WhatsApp 299-428-4328. Los vamos anotando acá para el sorteo. Vamos a tener un bloque nacional, es que pidieron unos temas ahí, así que creo ahora vamos a ir con música y después vamos a ir con el bloque nacional. Vamos a ir con dos temitas ahora musicales y vamos a volver con nacionales. Creo que hay algo metido ahí en el medio también. Hay Héroes del Silencio, creo que. Y bueno, vamos por favor con música. Ahora seguimos con música. ¿Con qué tenemos? Billy Idol y Survivor. Bueno, y después viene el bloque nacional. Rising up, back on. Radio City, espacio libre de bachata, reggaetón y salsa. Neuquén, 104.1, Radio City, políticamente incorrecta. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1, Radio City, Neuquén. WhatsApp 299-428-4328. Y acá estamos nuevamente, son las 12 ya, son las 12 del mediodía, ahora sí salió el sol, piso 9, estamos piso 9 hoy, para hoy hay una máxima de 21 grados acá en Neuquén. Ahora vamos a ir con el pronóstico, después vamos a ir, tenemos un tema, que tenemos un pedido, tenemos Roxette, y a ver, vamos a ver con los mensajes, después de los mensajes, mientras arman el bloque de nacionales, que ahí estuve chusmeando, hay algo de Almendra Cosmético Hit, ahí lo están armando. Acá, ¿quién me manda este mensaje? Ah, el Tano me dice, acá cambiando leva a la Malibu, dice, una Chevrolet C10 K5 artesanal modelo 1970. Pedido un tema de The Purple, ahí se lo pasamos al musicalizador Mario El Tano, que dice presente nuevamente en esta mañana. Buen día, Gaby, dice acá desde Puerto Madryn, nos mandan saludos, ¿sí? Creo que el Tano está en Cardales, así que de Cardales nos vamos a Puerto Madryn. Tarde, pero seguro, un abrazo grande, muy buen programa. Hoy tenemos 18 grados por acá, playístico, dice, casi playístico, así es, linda ciudad, Puerto Madryn, hace años que no pasamos por ahí. Muy lindo lugar. Y ¿por qué demoramos un poquito también el tema del bloque nacional? Porque me habían preguntado el tema de los motores, ¿sí? De los jeeps que hablamos. Así que le vamos a los motores y la velocidad. El tema de la velocidad es relativa en estos vehículos porque necesitan fuerza. El 4x4 se utiliza para otra cosa, podemos decir, ¿sí? Como comentamos, el YJ2.5, la cilindrada daba 150 kilómetros por hora. El consumo promedio es 14 litros en los 100 kilómetros. Ese es uno de los motores con el que venía. El IJ4.0, una potencia de 184 caballos, 170 kilómetros por hora. Y 15 litros es el consumo promedio en los 100 kilómetros. Después está el TJ4.0, conocido también como Rubicon, 193 caballos y una velocidad máxima de 174 kilómetros por hora. El JK3.8 Sahara, 202 caballos, 176 kilómetros por hora. El Rubicon, creo que no lo dije, 14 litros el consumo en los 100, y el Sahara 13,1 litros en los 100 kilómetros. El JL 3.6, también conocido como Rubicon, con otra cilindrada, 285 caballos, 180 kilómetros por hora y 12 litros en los 100. Si se van, se fijan un poquito, fueron bajando el consumo a lo último de estos grandes bestias, ¿no? Porque son utilizadas mayormente. Sí, después tenemos más datos técnicos que, bueno, lo que hablábamos, la caja, el motor, bueno, que es para lo que son usados, ¿sí? Especialmente para 4x4. Esos son un detalle que queríamos dar. Cumplimos con los mensajes, vamos a fijarnos. ¿Qué tenemos ahora? Musicalizador Roxette me dice, bueno, acá sí, estamos al día con los mensajes, vamos por este lado a ver si estamos bien. Por Telegram, está bien. Bueno, vamos con música entonces y ya nos vamos preparando para el bloque nacional. Bueno, vamos a ir con Roxette y después sí, ya nos preparamos para el bloque nacional. Like a rainbow, she's got the look. on the head ground, shaking like a mad bull. She got the look. Loving is the ocean, kissing is the wave sand. She's got the look. She's got the look. Danger. Escucho la música que quiero. Escucho Radio City. Momento, momento del bloque nacional, el bloque nacional, y vamos a arrancar con Cosméticos, Enamorándote otra vez. Luego viene Hit, Almendra, español podemos decir, porque acá nos metieron Héroes del Silencio, un pedido, y para cerrar el bloque Dividido. Pero primero le quiero mandar a Tony, su papá, le quiere mandar un feliz cumpleaños, Un saludo lejos, a Buenos Aires, Lomas de Zamora, a Ariana, que está cumpliendo 12 hoy. Y ahí nos mandó una fotito, está prendiendo el disco, a gas es esto. Y van a hacer unas empanaditas, para darle alegría a este feliz cumpleaños. Entonces, Ariana, 12 años, cómo pasa el tiempo, Tony. Le mandamos un beso grande acá a toda la gente de la radio. Que tenga muy lindo y muy feliz cumpleaños. Lo vamos a poner igual de cero al tema, no sea problema. Porque acá tengo un mensaje de Chelo, me dice: las versiones argentinas eran irrompibles. Claro, porque el chip que fabricaba ICA, lo que me comenta acá, tiene razón, traía motor Tornado o Continental, al igual que la estanciera. Y el que venía carrozado diésel traía motor Indenor. Eso, ¿cómo sabe, Chelo? Sí, tenemos. Bueno, cuando hablemos de la estanciera en algún programa, ahí vamos a hablar ahí también de esos motores. Chelo la tiene clara, La tiene clara bastante. Se esconde nomás, ¿no? Pero aporta mucho. Me gusta cómo sabe. El Gypsy, exactamente. Eso es lo que decía. Bueno, ahí cumplimos con pedidos de Roxette, Ice of Spice. Y ahora vamos a darle comienzo al bloque nacional. Vamos a repetir qué tenemos. Vamos a escuchar Cosméticos, Hit, Almendra, Héroe del Silencio, así que va a ser un bloque español, y Divididos para cerrarlo. Así que vamos a poner de cero, por favor, el tema musicalizador. Ahí está. Vamos, me callo y a escuchar. corazón. Cerca suenan ecos de un tiempo mejor. Si quieres, no hieras mi corazón. Tal vez pueda enseñarte a sonreír. Tal vez nunca puedas dejar de sufrir. Eras mi corazón. Todo sigue dando vueltas entre vos y yo. Todo parece que sí, a veces no. Una cosa que servía, ¿de qué sirve hoy? Si ya no puedo. Si quieres, te voy a buscar. Si dejas, te puedo encontrar. Pero nena, no hieras mi corazón. Si quieres, te voy a buscar. Si dejas, te puedo encontrar. Pero nena, no hieras mi corazón. Thank you.

WhatsApp 299-428-4328. Acá estamos nuevamente, 12 y 40 ya, tenemos ya se nos fue casi el programa, tenemos un pedido de Purple que va a venir, próximo tema, qué bloquecito nacional, metido por ahí, Héroes del Silencio. Primero vamos a ir por el principio, nos agradecía, grande Gaby, la selección sueca bien representada ahí, nos daba muchas gracias por los temas que pasamos, Romix desde Puerto Madryn, y después nos dice Temón, qué gran tema, Héroes del Silencio, a ver, refrescamos a qué, se me durmió el WhatsApp, ahí está, Entre Dos Tierras, qué buen tema, me decía Chelo desde Tierra del Fuego, y me manda una foto acá, a ver, me dice, oh, mirá, la estanciera, que estábamos hablando de la estanciera, el Colorado, me manda una foto, ¿no? Hay una estanciera en el fondo, creo que esa es la versión sapo, dice, el Colorado soy yo con 40 y tantos años menos, y bueno, nos pasa a todos eso, nos pasa a todos, mirá qué lindo recuerdo, me dice. ¿Qué más nos está comentando acá? Tuvimos dos estancieras, una clásica y otra sapo, dice, la última Motor Tornado. Las vacaciones que tuvimos, me dice, medio tortuga, sí, pero llegabas, me dice. Enganchando para el programa de la estanciera, sí, más adelante vamos a hacer un programa de la estanciera. Estamos armando también un programa, me dice, la producción de Fangio, en la sección pilotos, ¿se acuerdan? El primero que hablamos fue de Ayrton Senna. Bueno, vamos a tener también uno dedicado a Fangio, un corredor número uno de la década del 50, quíntuple campeón Fangio. Después también, bueno, tenemos varios agendados, el Super Agente 86 de otra serie también recordada, y la estanciera como vehículo nacional para nosotros, la verdad, un orgullo para pasarlo. También le mandamos saludos, me dice acá, mira, está trabajando, aunque ustedes no lo crean, Nico, mientras está en la leñera, está día de pintura. Esto es una oferta, no sé si es para el público, después decime, milanesas en leñivería, me dice. Nico, avísame si es para comer ustedes o es para la venta también. Bueno, Ana, su señora, dice, también nos agradece, muy bueno el programa, le mandamos un saludo a Ana, que nos está escuchando con Nicolás en Leñiberi. Queda este último tema que vamos a pasar de The Purple. Nos estábamos olvidando, arranca la Copa América mañana, tenemos los partidos de la semana, pero lo que quiero también decir es, queda este tema y después vamos a ingresar con el sorteo. Nombre y DNI 299-428-4328. Y ahora sí, vamos a decir los partidos que hay, que arranca mañana, domingo 13. Arranca con Brasil, Venezuela a las 18 horas. Colombia, mañana también a las 21 contra Ecuador. Argentina debuta el lunes 14 contra Chile a las 6 de la tarde. Mismo día a las 21. Paraguay, Bolivia, y después, esa es la jornada 1, después tenemos la jornada 2, Colombia, Venezuela, el jueves 17 a las 18 horas, Brasil, Perú, el mismo día a las 21, Chile, Bolivia, viernes 18 a las 18 horas, y Argentina, Uruguay, el mismo día, cierran la jornada, un superclásico del Río de la Plata, a las 21 horas, dije, sí, bueno, repetí. Eso es lo que tenemos, y aunque esto no lo crean, se va a jugar ahí, tras ida y venida, se va a jugar. Así que bueno, vamos a ir con el siguiente tema y nos queda pasar cómo va a estar el tiempo, lo vamos a decir en la próxima entrada, el pronóstico extendido. Vamos con The Purple, así es. Y bueno, ya venimos, ya no nos queda nada, 12 y 44. Vamos. Let's go. Radio City 104.1. Y ahora sí, sí, están como locos, ¿eh? El tema dedicado al Tano que está laburando. Poneme algo bien arriba, decía, mientras desarma la Malibu, que ahí me manda una foto, me dice... Taller a la vieja usanza, Gaby, dice, en la calle, a lo guapo, me dice, cambiando la leva de la Chevrolet C10, se me barrieron los dientes del engranaje del distribuidor, ¿eh? Así que pasaba tema dedicado para él. Ahora venimos con el momento del sorteo, a ver qué tenemos acá, qué es lo que menos, los últimos mensajes, ya estamos casi... el Chelo me dice, sí, la fotito me mando, sí, es la estanciera La Sapo. Dice, mi viejo decía que el diseño de la trompa venía de la versión brasilera. Muy parecida a la trompa de la Jeep T-1000, me dice la pica. Gran programa, Gabriel, buen fin de, gracias, muy buen fin de para vos también, Chelo, siempre presente desde Tierra del Fuego. Ahí agradecía al Tano también por su tema. Nico, por los saludos. Ya dimos los partidos que hay de la fecha. Nos queda dar cómo va a estar el tiempo en la semana y el sorteo. Ya cerramos, no anotamos más. Hoy hay una máxima de 21 grados. Soleado, va a haber un poquito de nubes a la tarde. Hoy no va a haber viento. Mañana va a haber unas ráfagas de 50 kilómetros por hora, mañana domingo. La mínima es de 1 grado. Y de 1 grado y 19 de máxima mañana domingo. El lunes arrancamos con el frío, menos 2 máxima de 11. Lunes fresco, Neuquén capital. Martes sigue el fresco, 1 grado de mínima, máxima de 10. Miércoles 2 grados de mínima, máxima de 9 grados. Jueves 3. El viernes casi lo mismo, 3 y máxima de 8. El jueves nublado. Y el viernes, una mínima de 3 grados y máxima de 10. También va a estar nublado. Ese es el pronóstico extendido para acá, para Neuquén Capital. Y ahora llega el momento del sorteo. Sí, los 20 kilos de leña de Leñiver y Leña Donde Estés. Y el kit de belleza automotor. Usted me dice, ya estamos preparados. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una ganadora que se hace acreedora de los 20 kilos de leña. Es Paola con el 827. Lo podés retirar hoy mismo por Miguel a Camino 802, acá de Neuquén Capital. Paola 827 a comunicarse, la primer ganadora del día de hoy. Ahora vamos a ir con el segundo premio. Segundo premio es el kit de belleza automotor de Impulso 2M. Sí, en este caso es un hombre, es Juan, con el 316. Esto retira por Bahía Blanca 672. No, hoy no. No abrimos hoy. A partir del lunes, a partir de las 9 de la mañana del lunes, Bahía Blanca 672, por mi local, por Max Lubriservice. Retira el premio Juan 316, el kit de belleza automotor. Y Paola 827, los 20 kilos de leña. Repito, Bahía Blanca 802. Lo retira hoy hasta las 20 horas. Están ahí los chicos de Leñiveri. Vamos con el último tema pedido. Sí, para hacer. Después venimos para el cierre directamente. Para darle tiempo para que se comuniquen los ganadores. Bueno, vamos con el último tema pedido. Y ya volvemos. Vamos a cerrar con Motel Club después. Para que ya. Para ir anticipándoles. Vamos. We'll be right back. somos tan rockeros que escuchamos pop y bailamos electrónica. 104.1 Radio City. Estás escuchando Music Cars todos los sábados a las 10 por Radio City Neuquén. Sintoniza el 104.1. Hola, hola, hola, acá estamos. Sí, sí, momento del cierre, momento del cierre. Sí, vamos a cerrar con esto, con Motley Crue. Ahí se comunicó. Ahí bajame la cortina. Ahora sí, ahora sí. Ahí se comunicó Paola, muy contenta. Dice, ahora te averiguamos, creo que está en horario corrido, la gente de Lenivir, y ahí te confirmamos, pero sé que están hasta las 20. No sé si están cortando ahora. Miguel Acamino 802, ya te confirmamos, por WhatsApp. También se comunicó Juan, muy contento, el 316, así que llegó el momento del cierre. ¿Y qué tenemos por acá? La gente de Solo TC también nos manda saludos, nos escucha de 17 a 20, nos dicen la gente de Lenivri, Paola. 17 a 20 podés pasar a retirar tu premio. Y un detalle que quiero comentar de la camioneta que está arreglando, cambiándole la leva del se me mezcló el distribuidor porque fue lo que se le gastó a los dientes. Los dientes de la leva que va con el distribuidor, que está el Tano. Un detalle que yo no me había dado cuenta. La camioneta es una C10, pero no tiene techo. Le han cortado el techo. Después la vamos a subir, Tano, si me autorizás. No me había dado cuenta la Malibu. Así que ahí está laburando. Le vamos a... Con este tema también se va a motivar. Dice, muchas gracias, Paola. Buen fin de... Gracias a vos por estar del otro lado. Y agradecemos... agradecemos, sí, cualquier cosa que se comunique. Dice Nico, ahí le pasamos también tu teléfono a la ganadora de la línea. Agradecemos a cada uno de ustedes que sábado a sábado se hace presente, que nos sigue esta familia, como dicen algunos de los oyentes, que es Music Cars. Cada sábado estamos de 10 a 13 horas, tratamos de recordar, de hablar de vehículos. Hoy fue... tratamos de hacerlo, ¿sí? El Jeep, el Wrangler que usaba MacGyver, y también hablamos un poco de la serie, un poco emotivo estuvo hoy, muchos mensajes tuvimos por WhatsApp, muchos recordaron la serie, así que gracias a cada uno de ustedes que está del otro lado. Nos vamos a estar encontrando el sábado que viene a la misma hora acá, a las 10 de la mañana en Radio City 104.1 desde Neuquén Capital. Muchas gracias a todos, que tengan una excelente semana, a cuidarse, póngalo de cero al tema, a cuidarse. Esto es todo por hoy. Chau, el tema, vamos a ponerlo de cero. Chau. 104.1 Radio City. Directa, sin vuelta.